envidia. Quizás tú no debas comprender, dentro de mí ella vivía. Soñaba con esa morena de atracción fatal. Dios, perdona mis anhelos, yo no los puedo controlar. Yo adoraba su figura tan sensual. Nunca vi, ahora buscaré a quien amar. Yo quiero apartar los sentimientos, mujer, te los deseo, mujer, y regalar mi amor. No debo y no tengo que desearte, mujer, yo debo buscar, buscar a quien amar. Yo quiero apartar los sentimientos, mujer, te los deseo, mujer, y regalar mi amor. No debo y no tengo que desearte, mujer, yo debo buscar, buscar a quien amar. Sigue el sabor. Claro que sí. Y con todo el sentimiento para el pájaro Lucho de Rincón, Jimmy del Tropic y nuestro gran amigo Culebra. Soñaba con esa morena de atracción fatal. Dios, perdona mis anhelos, yo no los puedo controlar. Yo adoraba su figura tan sensual. En cambio ahora buscaré a quien amar. Yo quiero apartar los sentimientos, mujer, de los deseos, mujer, y regalar mi amor.